Juan Carlos, estás, es el regreso Juan Carlos Junio, ¿no? Después de su... Claro, es verdad, su primer participación a vivo. ¿Estás con buen estado físico o querés que entremos tranquilos? No, estoy para lo que venga. Ya volví el sábado pasado de la costa uruguaya, estoy aquí empapadísimo de todo lo que pasa en nuestro país, acá en La Boca, el programa, todo, así que bueno, muy con los faroles. Muy bien, bueno, voy tranquilo, voy con una fase. Bueno. Fuerte lo de Aranguren, previsible, pero fuerte Aranguren diciendo que cómo va a ser un derecho humano la energía, ¿no? Sí. Toda una definición. Sí, Aranguren es quizá uno de los casos, yo diría, más emblemáticos de este gobierno, porque si bien es un gobierno que está repleto de millonarios y de ejecutivos, de financistas, es posible que la Shell sea uno de los ejemplos más simbólicos de los monopolios del siglo, a lo largo de todo el siglo XX, por su carácter universal, porque es anglo-holandesa, y porque él, por otra parte, como cuadro de la Shell, por eso en algún otro programa yo lo llamaba todos los domingos Juan José Aranguren, él ya en la época de Néstor Kirchner se transformó en un cruzado de la Shell y de la derecha empresaria contra todo tipo de política popular, regulatoria, estatal. Tenía, por otra parte, esa actitud de desparpajo, agresiva, en términos ideológicos, ¿no es cierto? Así que esta reaparición de él y sus dichos, creo que hay que colocarlo en el marco del rol que él juega y la empresa que él representa, que, insisto, es la Shell, y es la de abrirse paso con brutalidad para instalar ideas, no creo que eso es una torpeza, es la búsqueda de instalar ciertos símbolos e ideas. ¿Cómo viste el lanzamiento de Argentina, de Alternativa Federal, perdóname, en Mar del Plata los otros días? Bueno, eso de lanzamiento, ya hubo otras reuniones tipo lanzamiento de Argentina Federal, por lo pronto lo veo como algo muy inestable, ¿no es cierto? Creo que hay una búsqueda de un sector del, yo diría, del poder real, del establishment, uno lo ve en las editoriales de La Nación, por ejemplo, y del Clarín, así que no es una especulación teórica, retórica, de tratar de instituir ese sector, ese tercer camino, esa la calle del medio. En fin, está claro que hay una voluntad de un núcleo importante del poder que quiere darle continuidad, del poder real que quiere darle continuidad a este proyecto con uno o con otro, en instituir ese núcleo. La presentación del otro día, bueno, hay algunos personajes importantes, de allí a que después tengan votos en una elección nacional, no provincial, nacional, es muy discutible, y a su vez no es un núcleo coherente, ¿no? Massa, cuando le plantearon el tema de si Cristina no, evadió la respuesta, frente a otros que plantean Cristina es un límite para nosotros excluyente. Pichetto, ¿no? Pichetto dijo... Pichetto. Y, por ejemplo, faltaron un montón fueron a anteriores reuniones, muy particularmente el gobernador de Tucumán. Sí, Mansur, que ya dijo que no iba a tolerar... Ya Mansur hizo un giro copernicano. Desde aquella reunión, no sé, hace dos meses, de prelanzamiento de este núcleo, a lo que dijo antes de ayer, que él está con Cristina, que no hay que excluir a Cristina, que más bien y criticó severamente lo que la excluyen. Bueno, es un cambio muy grande. Por eso digo que es un núcleo muy inestable, ¿no? Que no logra consolidarse como alternativa político-electoral, ¿no? Más allá de que, insisto, hay un núcleo del poder real que intenta que se constituya y dividir el voto popular. ¿A quién le saca votos Alternativa Federal si la elección fuera hoy? Mira, francamente, no lo tengo claro. Ni siquiera sé cuántos votos, ni la dimensión, ni el volumen. Hoy dice Morales Solá, bueno, si Cristina y Macri son el 70, entonces ese sector saca el 30, pero como hay núcleos diversos y chicos de izquierda y de otras agrupaciones que son otros 10, entonces está en el 20. Eso es, digamos, un silogismo aristotélico, ¿no es cierto? Que aquello, el gato tiene cuatro patas, la mesa tiene cuatro patas, un gato es una mesa. Es una translación muy mecánica que no es neutral tampoco, intenta darle volumen, darle entidad. Volviendo a tu pregunta, francamente tengo una gran duda de, en términos electorales, en una presidencial donde inevitablemente hay polarización, sí, siempre, no es lo mismo que el 2017, francamente creo que base electoral, qué respuesta electoral va a tener a la hora de la verdad, tengo grandes dudas. Uh-huh. Ahora, le puedes sacar a unos o a otros, no quiero eludir tu pregunta, ¿no? Le puedes sacar efectivamente, por algo lo quieren hacer, pero los que lo quieren hacer, que son el establishment, no el campo popular. Eso te da una pista de qué creen ellos. Ellos creen que le va a sacar votos a la propuesta kirchnerista con un sentido mucho más amplio, incluso, que es lo que se busca, y con eso entonces pueden favorecer al macrismo. Francamente creo que es eso. También le puede sacar a Macri. Yo creo que también. No hay duda que también le puede sacar, pero por algo, e insisto, el establishment intenta articular esta fuerza, no la intenta articular el campo popular. ¿Y vos crees que el frente opositor que se está constituyendo tiene que ir a buscar sí o sí la posibilidad de que ese sector se sume a esa construcción de frente? Mira, sí o sí no es lo que más me gusta. Porque yo creo que hay que ir a un frente amplísimo que tenga como límite Macri y que no tiene que tener exclusiones. No tiene que tener exclusión de Cristina ni de nadie, que están decididos a conformar una fuerza que derrote al macrismo y abra paso a un nuevo proyecto político, yo diría, distinto, que pueda tener a su vez, obviamente, diversas contradicciones. Pero la otra clave es que haya un programa, que haya ideas y haya una propuesta a la sociedad. Esas son las dos cuestiones. La gran amplitud y un programa que defina ideas y propuestas, promesa auténtica y verdadera a la sociedad. Por lo tanto, si alguno de esos sectores se deciden a ir a una PASO, por ejemplo, que es nuestra idea, de que en definitiva si se deciden ir a un frente antimacrista, y se deciden ir una PASO, yo creo que tienen que debemos compartirlo. Dudo mucho que se decidan ellos, claro, a venir para el lado de acá. Por lo tanto, en fin, la conjetura y tu interrogante tiene sentido, pero también hay que ponerle este grado de relatividad. Pero nosotros no tendríamos que excluir. Bien. Francamente no. ¿Cómo ves a la sociedad? ¿El clima electoral y las discusiones electorales, la agenda electoral es una cosa propia en este momento de los dirigentes y los periodistas, o ves a la sociedad involucrada en el tema? Yo creo que es parecido a muchas otras veces, salvo situaciones muy, muy extraordinarias. Yo recuerdo cuando iba al cine de barrio, sí, que bueno, en el 73 estaba el tema de la vuelta de Perón, o luego de la caída de la dictadura, ¿no es cierto?, que estaba el tema de la democracia, que era una gran pulsión social, política, cultural, que eso creo que se constituyeron en grandes excepciones. Pero después, los procesos electorales tienen... Es un proceso, es algo gradual. Todavía estamos a 3 meses, o a 6, o a 8, según los plazos legales, y creo que sí, empieza a tomar color, más gente empieza a prestar atención a los programas políticos, a todas estas, diríamos, estas especulaciones que hacemos, pero estamos muy lejos de lo que va a ser en julio, agosto, septiembre, que allí sí, muy masivamente, la sociedad se va incorporando al clima político, porque tiene que tomar una decisión en una presidencial. Siempre haber un sector indiferente, inevitablemente, y un sector comprometidísimo, en fin, todo tipo de... Pero creo que estamos en una fase más o menos lógica y normal. Tiene una particularidad este encuentro electoral, ¿no?, que se desdobla mucho a lo largo de todo el año, empieza ahora muy prontito en provincia por provincia. Es una particularidad, lo acepto, y eso va a ir prontamente. Ya hay una, la primera, sí, en La Pampa, sí. En Neuquén, creo, y así, oh, después vino Río Negro, La Pampa, efectivamente. Y va generando clima. Una tras otra, después va a haber Córdoba, un gran distrito. Mira, tenés la interna de La Pampa, ahora en febrero, el 17, y después en marzo, las internas de Neuquén y de San Juan. Y la primera general es la de Río Negro, el 7 de abril. Sí. Y no se detiene más. No, y no para más. Y vienen además, sí, las grandes provincias. Sí, tenés Córdoba y Santa Fe. Salvo, digamos, provincia de Buenos Aires, capital, que queda para el final. Todo eso, Pablo, va a ir generando una gran expectativa, porque también expectativa, indicios, cada una de las fuerzas políticas, según el resultado electoral, va a ir potenciando o tratando de relativizar esos resultados. Nos vamos a volver locos. Todo eso, sí, nos, ¿no?, vamos a volver locos, pero vamos a triunfar. Bueno, fuerte el dato de la Unión Cívica Radical, ¿no? En Mendoza, aparentemente en Jujuy también desdobla, o no unifica, porque Mendoza, sí, estaba desdoblada y no unifica. Y luchas intestinas, el gobernador de Mendoza aspiraba a ser candidato a vicepresidente de la Nación, termina su mandato y Macri no le dio bola, no, sí, sé cómo decirlo. No le tiró una soga. Un poco más y entonces creo que tiene que ver con una suerte de lucha intestina, y creo que no hay ninguna diferencia importante en términos ideológicos. Pero no quieren ir con a la misma que va Macri. No, está claro, no, eso es cierto, ¿no? Es una especulación electoral cierta, concreta, además de lo otro que yo digo, que es una fisura por una cuestión intestina. Sí. Bueno, nos vamos a las noticias. Gracias, Juan Carlos. El viernes la